the stars lean down to kiss you, and I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose of atmosphere. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Comprar un boleto hasta la luna cuesta. Para que me ganes no alcanza una fuerza. Más te vale que a mí no me quieras convencer. So deep, I'm scared to death. It's like I could drown in syphilis. Hay tierras que no tienen sueños. Hay tierras que tiemblan de miedo. Mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Bye.